El oído que tenemos a lo que de poético hay en el lenguaje nos viene avisando desde siempre. Prostituir el oído es delegar por cuenta ajena toda nuestra experiencia del mundo. Toda nuestra experiencia del mundo. Firmar la esclavitud. Hasta las 12. Se está desarrollando en Ginebra la conferencia internacional relacionada al mundo del trabajo. Allí referentes del lado empleador y referentes también por partes sindicales se juntan en Ginebra para poder llevar adelante las modificaciones o los debates en torno a la época en materia laboral. Y quien está allí en este momento es nuestro amigo y coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos. Buenos días, Luis. Aquí Maru y Norman te saludamos desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maru, hola Norman, ¿cómo andan todos por allá? ¿Cómo va eso, Luis? Bien, bien, acá terminando la conferencia, son dos semanas de mucho trabajo, mucho más del que ustedes creen, del que se imaginan. Pero bueno, esto arrancó el lunes de la semana pasada y hasta el viernes vamos a estar acá con reuniones de comisiones, con reuniones bilaterales con otras organizaciones sindicales, discutiendo algunos temas bastante delicados y también interactuando con una delegación argentina que fue bastante grande este año. ¿Cuáles son los temas principales que se están debatiendo hoy, Luis? Sí, en la Organización Internacional del Trabajo todos los años se hace esta conferencia internacional, vienen delegados de empleadores, trabajadores y de los gobiernos de casi 200 países. Durante dos semanas se tratan distintos temas. Hay una comisión que analiza las violaciones a los derechos laborales en algunos países seleccionados. Todos los años se eligen 24 países y se analiza alguna situación particular de cada uno de estos 24 países. Que eso es la Comisión de Normas, que viene a ser como el órgano político más importante de la Conferencia Internacional del Trabajo. Y en paralelo se dan algunas discusiones temáticas. Este año una comisión fue sobre diálogo social, una comisión sobre cooperación para el desarrollo y posiblemente la comisión más interesante, la que tuvo más discusión y que de hecho todavía están con algunas discusiones muy fuertes, es una comisión que viene discutiendo la posibilidad de sancionar a nivel internacional un convenio, es decir, una norma internacional, para regular las situaciones de violencia y acoso en el marco del trabajo. Digo, esta es una discusión que viene dándose en el plano internacional ya hace un tiempo y que la idea de la OIT, la idea de los delegados en la OIT, es en este año que viene de una norma internacional, un convenio internacional, para tratar de generar alguna herramienta que tutele a las personas que sufren situaciones de violencia y acoso en el trabajo. Luis, estás al tanto, lo sabés. Argentina se ve bastante sensibilizada por cuestiones que tienen que ver con reforma laboral, modernización. Hay, digamos, debate en torno a no solamente la situación argentina, sino también el contexto latinoamericano en este tema. Bueno, ayer fue, les diría, el día más importante de la Comisión de Normas, esta comisión que les decía que trata la situación de países en particular, porque ayer se analizó la situación de Brasil, básicamente a partir de denuncias presentadas por las centrales sindicales brasileras luego de la reforma laboral que se aprobó el año pasado en Brasil, y también se trató el caso de México, donde ya desde hace muchos años algunas organizaciones sindicales y muchos sindicatos de otros países vienen denunciando los denominados contratos de protección. Son una forma de, podríamos denominarle una especie de sindicato fantasma que crean los empleadores para evitar que los trabajadores se organicen. Esto fue el día de ayer y fundamentalmente la discusión sobre el caso brasilero se dio en términos muy fuertes, a tal punto que el ministro de Trabajo de Brasil, que tomó las riendas del caso, vino aquí a defender la situación, la reforma laboral de su país, directamente, sutilmente, en lenguaje diplomático, pero todos lo entendimos, amenazó a la propia OIT, planteando que de ninguna manera podía analizarse la reforma laboral en Brasil, que en realidad la OIT se estaba prestando a un juego político, teniendo en cuenta que este año hay elecciones presidenciales en Brasil. Así que ese fue un momento muy, muy importante y también permitió ver los alineamientos de los distintos países y los distintos grupos. Ayer, durante el tratamiento del caso de Brasil, hablaron prácticamente los delegados de casi todos los trabajadores o de gran parte del mundo, y todos tenían una posición muy uniforme de cara a plantear la solidaridad con los trabajadores de Brasil y manifestar su rechazo a la reforma laboral de Brasil. Y llamativamente hubo una postura unificada, prácticamente sin fisuras, entre los empleadores y los gobiernos. Esto en general no se ve tan así, hay muchos más matices, pero bueno, en el caso de Brasil la situación fue muy clara: los trabajadores por un lado y los empleadores y los gobiernos por el otro. Todas las conclusiones finales se van a adoptar el día de mañana, así que ahí estamos bastante atentos a ver qué dicen los responsables políticos de la Comisión de Normas de la OIT sobre la reforma laboral en Brasil. Sí, además pensando en Brasil como un caso casi testigo y de muestra para lo que puede significar para el resto de los países, incluido el nuestro. ¿Qué pasó con la representación argentina, que nos decías que era muy nutrida también? Sí, fue una representación muy nutrida. Recordemos, aquí vienen representantes de los trabajadores, es decir, de las dos CTA. En mi caso estoy concurriendo por la CTA autónoma. También hay una delegación de la CTA de los trabajadores y una delegación mucho más numerosa, obviamente, de la CGT, de los distintos sectores de la CGT. También hay representación de los empleadores. Están, les diría, los principales abogados de empresas de Argentina, están todos aquí en estos momentos, y una delegación muy nutrida del Ministerio de Trabajo. Sin ir más lejos, hace unas horas nada más, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, hizo un discurso en la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo. Esto habitualmente lo hacen, ya había hablado Gerardo Martínez, que es el miembro titular en representación de los trabajadores. Un discurso que hizo bastante ruido, el de Gerardo Martínez, porque tanto en la Asamblea General como en la reunión de la Comisión de Normas cuando se trató el caso Brasil, tuvo palabras muy duras respecto, por un lado, del posible acuerdo, el futuro acuerdo que va a tener nuestro país con el Fondo Monetario Internacional. La frase que usó fue: volvemos a caer en las garras del Fondo Monetario Internacional. Caer en las garras es una expresión que en el lenguaje diplomático les diría que prácticamente no existe. Y Gerardo Martínez, que es alguien que maneja muy bien ese lenguaje, de ninguna manera fue una frase que se le escapó, la eligió. Así que ese fue un dato importante. Y otro dato importante fue que Gerardo Martínez calificó a la reforma laboral en Brasil como una iniciativa de las fuerzas reaccionarias que demandan una respuesta a nivel mundial. Entre algunos colegas decíamos, bueno, no está muy lejos de plantear una afiliación a la Cuarta Internacional, esta idea de una iniciativa reaccionaria que requiere una respuesta a nivel mundial, pero viniendo de la boca del titular de la Unión Obrera de la Construcción, de la UOCRA, el representante internacional de la CGT, de Gerardo Martínez, realmente esa frase también hizo bastante ruido, llamó la atención, y da cuenta, me parece, que también de algunas discusiones que se están dando en nuestro país, ya no solo dentro de las dos CTA, sino también dentro de la CGT respecto de las políticas del gobierno. ¿Hay olor a paro nacional? ¿Se puede percibir algo de eso también desde Ginebra? Bueno, por acá eso no se percibe. Sí, obviamente uno no está ajeno a lo que dicen los diarios de Argentina, y que la delegación del Ministerio de Trabajo estaría también haciendo gestiones aquí para tratar de bajar la temperatura, pero esas gestiones en todo caso son más reservadas, no son tan públicas, y obviamente en los ámbitos protocolares se los ve a todos juntos, sin mayores, no hay mucha cara larga en los ámbitos protocolares, que en este tipo de eventos son bastantes. Luis, ¿por qué crees que Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, ahí mismo habla en contra del FMI cuando acá, por ejemplo, no da muchas declaraciones al respecto? Y si también en la OIT se habló un poco de lo que pide el Fondo Monetario Internacional para reformar, por ejemplo, las leyes laborales en los distintos países donde quiere firmar acuerdos. Bueno, definitivamente la utilización de Gerardo Martínez del ámbito de la UIT para mandar esos mensajes contrasta con un dirigente sindical que, en líneas generales, en Argentina, suele hacer gala de su prudencia, de su moderación en cuanto a las declaraciones. Pero lo cierto es que ya hace unas semanas venía mandando señales, no para el gran público, pero sí a interna de la propia CGT y de la UOCRA, donde planteaba que su lectura indicaba que se estaba viniendo un escenario muy complicado para los trabajadores y que había que dar un paso adelante en cuanto a algún tipo de respuesta sindical. Esto ya se venía comentando en voz baja en el mundo sindical en Buenos Aires, y me parece que estas declaraciones que hizo en estos días aquí en Ginebra van en esa línea. En cuanto a las políticas del Fondo Monetario Internacional, les diría, por un lado, dos cuestiones. Uno de los casos que se trató en la Comisión de Normas en la OIT fue el caso de Grecia, y allí tantos trabajadores, los representantes de las centrales sindicales griegas, como les diría gran parte de los sindicalistas de Europa, fueron muy claros en plantear cuáles son las consecuencias que tienen las políticas del Fondo Monetario Internacional para con los trabajadores. Digo, el caso de Grecia es posiblemente el caso más paradigmático, pero en la misma línea se pronunciaron los representantes sindicales de Italia, de España, de Portugal, donde si bien no han tenido programas con el Fondo Monetario Internacional, como sí lo tuvo Grecia, el tipo de políticas que se implementaron fueron muy similares. Y cuando se planteó el caso de Brasil y cuando hubo una introducción más general del vocero general de los trabajadores, es decir, el vocero de todas las representaciones sindicales de los trabajadores, un trabajador de la central belga, hizo referencia expresa, más allá de que no se estaba tratando el caso argentino, a la preocupación que le significaba para el conjunto de los trabajadores el hecho de que Argentina estuviese volviendo a negociar un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, y abrió la puerta también a que posiblemente el año que viene, en la conferencia del centenario, el año que viene la OIT cumple 100 años, uno de los casos a tratar por América Latina posiblemente sea Argentina, con lo cual a mí me parece que va a haber un año de bastante ruido, no solo por el impacto que tenga internamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en nuestro país, sino también de cara a la preparación de lo que va a ser la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, el año que viene, a mediados de año, donde les diría que Argentina tiene bastantes boletos de cara a posiblemente ser incorporado dentro de esta lista de 24 países que se analizan, por cuestiones vinculadas a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a posibles medidas de ajuste que adopte el Gobierno Nacional luego de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, recientemente, de hecho, el gremio de Metro Delegados presentó una denuncia ante la OIT justamente por la situación de falta de libertad o intentos de coartar la libertad sindical para con el sector. Por otra parte, el viernes pasado hablábamos con Santiago Marino acerca de la situación de trabajadores y trabajadoras en los medios, y lo que decíamos tenía que ver un poco con el factor gobierno, ¿no? Un gobierno, por parte del Ministerio de Trabajo, que convoca audiencias, pero que se pueden recopilar las audiencias en fascículos coleccionables sin que se aplique a partir de ello ninguna sanción a partir de la situación que viven los medios. Y recién mencionabas empleadores y gobiernos, parece que conforman un solo bloque. ¿Es la foto de época de esta cumbre de este año? Te perdí un poco, Maru, cuando me planteabas, pero yendo a la primera parte, que fue lo que escuché mejor, que tiene que ver con la postura del gobierno. Sí. Les puedo comentar que fue muy llamativo, impactó bastante en la delegación, incluso en la propia delegación del gobierno, la resolución del Banco Central que prohibió el descuento automático de las cuotas sindicales vía CBU, una de las cuestiones que denunciaron los metros delegados, que, para que se den una idea, dentro de la delegación del Ministerio de Trabajo está incluido tanto el funcionario que impulsó esa medida, como otros que, cuando uno se las explicaba, directamente no podían, no lo creían, decían, no puede ser así, es tan absurdo que no puede ser así, obviamente, en estricto off the record. Pero eso de parte del Ministerio se vio muy claro, y también la presentación de distintas denuncias ante la OIT, no solo la de los trabajadores del subte, los métodos delegados, sino también en estos días se presentó una denuncia por parte de los visitadores médicos de APM, una denuncia por parte del personal de dirección de ferrocarriles por la intervención que dispuso el Ministerio de Trabajo. Digo, es un momento en el cual distintas representaciones sindicales también aprovechan para generar algún tipo de vinculación y algún tipo de presentación con las autoridades encargadas, por ejemplo, fundamentalmente del Comité de Libertad Sindical, que es el órgano de la OIT que se encarga de resolver este tipo de presentaciones. La que posiblemente haya tenido más repercusión es la de los trabajadores del subte, pero definitivamente no fue la única. Luis, te agradecemos muchísimo este ratito para conversar con La Mar en Coche. Te dejamos seguir trabajando allí en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. Abrazo grande y seguramente nos estaremos viendo la semana que viene por allá por la radio. Abrazo grande, Luis. Estábamos hablando entonces con Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, presente en la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la OIT en Ginebra, hablando un poco acerca de lo que podríamos decir una foto de época, de alguna manera nos adelantamos o... digamos, podemos apreciarlo de esa manera a partir de la descripción que hace Luis, empleadores y gobierno por un lado, referentes sindicales y trabajadores por el otro. Sí, con esto de que Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, alguien que acá en Argentina nunca se habló sobre la contra la reforma laboral, por ejemplo, contra el gobierno o diciendo vamos a un paro nacional, nos llamó mucho la atención que allá empiece a hablar de volver al Fondo Monetario, es volver a los 90 y todo esto que estuvo contándonos Luis. Así que eso también nos está adelantando un poco de sobre lo que está pasando adentro de los propios gremios, porque seguramente Gerardo Martínez está siendo impulsado por las bases. Recordemos que en las últimas manifestaciones él no adhería, pero sus bases sí adherían, las, por ejemplo, bases de zona sur del conurbano bonaerense, diciendo a nivel nacional no se adhiere, pero nosotros vamos. Entonces también está un poco presionado por las bases. Eso se está viendo al interior de la CGT. También esto lo vimos en las últimas semanas, donde Pablo Moyano y Sergio Palazzo dijeron nosotros nos queremos postular para conducir la CGT. Vamos a ver cuántos números gana Argentina para postularse para el año que viene, para ser tema entonces de la Conferencia Internacional del Trabajo, que será la número 100.